Buenas tardes. Una actividad de capacitación sobre tenencia responsable de mascotas se realizará en la comuna de Purranque. Esta actividad está organizada por la ilustre Municipalidad de Purranque y su Oficina de Medio Ambiente. Por esto que Angélica Opaso, encargada de la Oficina de Medio Ambiente, se refirió al tema. Hola, buenos días. Primero que nada, saludar a todos los vecinos de Purranque y amigos amantes a las mascotas para que en esta ocasión ellos puedan inscribirse y ser formadores de monitores en tenencia responsable de mascotas. A través de la Municipalidad hemos estado trabajando con una mesa de perros abandonados. Existe en Purranque y en todo el país una gran cantidad de perros en la calle y necesitamos en forma urgente revertir esta situación. Y una de las primeras acciones a través de esta mesa con la Agrupación Protectora de Animales de Purranque es formar personas para que puedan realizar apoyo en estas acciones en medio ambiente, sobre todo en la tenencia responsable de mascotas. La autoridad sanitaria en forma muy amable nos ofreció esta capacitación, que son 4 módulos dirigidos a todas las personas dirigentes, amantes de las mascotas sobre todo, para que se capaciten y estén en forma consciente y nos pueden ayudar a hacer charlas en los colegios, en las mismas juntas de vecinos y organizar campañas para adoptar perros, cuidar los animales y ser responsables en su tenencia. En la municipalidad existe una ordenanza, la cual se va a dar a conocer, en donde hay un poco de información sobre la tenencia responsable y las sanciones que se llevan a cabo, cosa que no se está realizando hasta el momento. Y bueno, y buscar todas las acciones en conjunto. La idea es que toda la comunidad trabaje en esto y no solamente con los animalitos, sino también compensar la campaña de reciclaje y varias acciones que le vamos a estar contando a través de nuestra página de Facebook Medio Ambiente Purranque, y también la Oficina de Medio Ambiente y las oficinas de informaciones del CESFAM y de la Municipalidad están abiertas a coger todas las consultas que quieran hacer los vecinos y vecinas de Purranque. Angélica Opaso recalcó que esta actividad busca que los vecinos de la comuna de Purranque aprendan y se capaciten para ayudar a tener mascotas en forma responsable. Esta capacitación será en 4 jornadas, comenzando la primera el 25 de julio, desde las 14:30 horas hasta las 16 horas en la Casa de la Familia, ubicada en calle Arturo Prat 732, y las otras 3 jornadas se realizarán los días jueves 1 de agosto, jueves 8 de agosto y finalizando esta capacitación el día jueves 22 de agosto. Buenas tardes, desde Radio Invita FM de Purranque informó Luis Miguel Ojeda.